puro. Eres tú mi buen pastor. Tú me llevas por buenos caminos. A tu lado yo no siento temor. Cada día yo me siento seguro.